Sección 0 de El Rey de las Montañas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Rey de las Montañas, de Edmond Abou, traducido por Antonio Reu y Caué. A la señorita Charles Brain. Vos sois, señora, la que primero os habéis enterado de esta historia, que os referí 3 meses al día siguiente de vuestro enlace, cuando yo la sabía solo imperfectamente. A pesar vuestro, recordaréis toda la vida dicho relato, verificado en época que no podréis olvidar nunca. Dentro de 25 años, cuando la joven que en vos admiramos haya ascendido a la dignidad de abuela, si el tiempo, que todo lo devora, no ha consumido las páginas de esta obrita, volveréis a leer Al amor de la lumbre, y las aventuras de mi anciano Palícaro os traerán a la memoria los dichosos tiempos en que teníais 20 años, un porvenir risueño, un presente exento de zozobras y amigos desinteresados. Fin de la sección 0. Grabado por Lu G. Calderón.